efectivamente fue el príncipe heredero el que está involucrado y describe incluso cómo fue la operación y cómo concluye la CIA que él es el responsable de la muerte del señor Khashoggi. La publicación del informe también señaló que el presidente Biden, a diferencia de su predecesor, el expresidente Donald Trump, no dejaría de lado el asesinato de Khashoggi y que la administración Biden tenía la intención de intentar aislar al príncipe heredero, aunque evitará cualquier medida que amenace con romperse lazos con el reino. Nueva inspección a la oficina del comisionado de paz. Laura, ¿por lo mismo los permisos al ELN? Así es, Juan Pablo, se trata de la misma diligencia judicial que contábamos hace unos días. La fiscalía inspeccionó esta oficina de Miguel Ceballos dentro de la investigación por el permiso que el gobierno Santos le extendió a Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, para que viajara a Cuba en 2018 sin que se le levantaran las órdenes de captura. El ente acusador se llevó 36 documentos con los que Rodrigo Rivera, comisionado de paz de Santos, sustentó el salvoconducto. Investigadores del CTI y la Fiscalía General adelantaron el pasado 22 de febrero una inspección en estas oficinas y el ente acusador llegó una denuncia por los viajes del jefe del ELN a este país, los cuales habrían sido autorizados durante el gobierno de la época y tramitados por el entonces comisionado. Y en otras noticias judiciales, Juan Pablo, la Fiscalía General de la Nación pidió al testigo Juan Guillermo Monsalve que testifique en la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El fiscal Gabriel Ramón Jaimes envió un documento a la defensa de Monsalve en la que le garantiza la seguridad, pues recordemos que el llamado testigo estrella en contra de Uribe se negó a rendir declaración jurada ante la Fiscalía, aduciendo presiones. Y rapidísimo, María C., minuto 60, tasa de usura. Sí, Juan Pablo, minuto 60, Movistar, pues la tasa de usura para marzo se ubicará en 26,12%, lo que representa una disminución de 19 puntos básicos, y recordar que esta cifra hace referencia al interés máximo que un banco o una entidad crediticia puede cobrar por un crédito de consumo y ordinario, y muy rápido, Juan Pablo, interés bancario corriente efectivo anual será de 17,41% para la modalidad de crédito de consumo y ordinario. Internet Fibra Movistar, único con velocidad simétrica de hasta 300 megas. Movistar presentó en la W, minuto 60 Movistar. Nadie te da más. Estudiar y a trabajar con talento y con pasión, es tiempo de luchar. La revancha mi Colombia, es tiempo de gritar. Vamos con toda mi selección. Es tiempo de apoyar a nuestra selección Colombia. Vamos con toda. Activa ya un plan Full Hogar Fibra Movistar, único con velocidad simétrica de hasta 300 megas y lleva gratis el morral de la selección Colombia. Compra hoy, paga el siguiente mes y además recibe 30% de descuento en el segundo y tercer mes. Llama al numeral 709. Nadie te da más. Movistar. Aplican términos y condiciones. Si usted quiere saber dónde está Diana Gil, meta se ya atmosferas.com con doble T, atmosferas.com, o búsquela en Instagram y ahí va a ver por qué Diana Gil no sale de Atmosferas, ¿o no? Así es, Juan Pablo. Bueno, y seguramente muchos de nuestros oyentes nos han escuchado durante el programa hablar de todo lo que pueden encontrar en Atmosferas y se estarán preguntando, ¿será que en mi ciudad sí hay? Pues quiero despedirme, no sin antes recordarles en dónde tienen salas. Tienen sala, obviamente, en Bogotá, que hemos hablado de las que tiene, la 80 y pico, ya les doy la dirección exacta, en Cali, en Pereira, en Medellín, en Barranquilla. También tienen una nueva sala para la gente que nos está escuchando desde Medellín, en el Centro Comercial Ideo. Esto es donde, en la carrera 42, número 7583, ahí en el local 123. Les repito, en Medellín, estrenan sala en la Centro Comercial Ideo, carrera 42, número 7583, local 123. Síganlos en Atmosferas en Instagram y ahí van a tener la oportunidad de ver todos los productos increíbles, novedosos, importados desde Europa, para que usted le dé un toque único y distinguido a sus espacios. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W, una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, solo en W Radio y wradio.com.co. Allá en Santiago hay un viejito muy popular. A Allá en Santiago hay un viejito muy popular, que desde muy tempranito sale a pasear. Que desde muy tempranito sale a pasear. Por ser largo, feo y flaco, le pusieron caña en manga. Por ser largo, feo y flaco, le pusieron caña en manga. Que caña en manga pa' aquí, que caña en manga pa' allá. Caña en manga, caña en manga. Ah, pero es que vamos a seguir con el relajito, ¿no? De caña en manga pa' aquí, caña en manga pa' allá. No, tranquilo. Estaba oyendo a Cañandonga. Bueno, un saludo muy especial a los oyentes de la W que nos van a acompañar a partir de este momento. Y un saludo muy especial a Pasto, que nos escucha en 97.1 de FM. En Pereira, 88.7 de FM. En Popayán, 98.1 del FM. El grupo musical para este viernes es el trío de Servando Díaz. Fue fundado, trío cubano, en 1937 por el guitarrista Servando Díaz. Él se retiró en los años 60 a Puerto Rico y prácticamente desapareció el trío, que interpretó boleros, congas, trovas, en fin. Trío Servando Díaz, el viejito Cañandonga. Cañandonga, Cañandonga. Usted se asoma al balcón, nada más que para insultarme, ¿no? No, muy bien, Martín. El viejito Cañandonga. En Cali, creo que había una discoteca que tenía ese nombre, Cañandonga, Martín, hace años, me parece. Sí, claro. ¿Cierto? Hace años, Cañandonga. Buenas tardes para todos. No sé si era por los compadres o por allá cerca a los ahijados. Bueno, nombres de música cubana. Bueno. Claro. Oye, Martín. Es viernes y tenemos un numeral que llama la atención. Espero. ¿Cuál es? Sí, mira, pues recordemos el numeral. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. La pregunta es muy sencilla. ¿A quién le pertenece la ficha deportiva del Cúcuta Deportivo? ¿A quién creen ustedes que le pertenece la ficha deportiva? Ya tenemos muchísimas respuestas, pero vamos también, Martín, con los oyentes que escriben. Giovanni Castilblanco, María Daza, Mari Blanco, Natalie Arteaga y Vanessa Ceballos conforman el grupo de árbitros para el partido de hoy por la B, por la B, pero sí. Fútbol profesional masculino, donde juega Barranquilla con el Huila. Y la pregunta de Giovanni es, ¿en qué ligas ya existen mujeres árbitros? ¿En dónde? Sí, Hernán, bueno, ¿qué tal, amigos? Sí. Pues a ver, por primera vez, cuatro juezas dirigirán y juzgarán en un partido en Colombia. O sea, todas son juezas, porque Marta Liliana Toro ya había dirigido un partido, ¿no? En primera, lo dirigió Bucaramanga Quindío en el 99. Marta Liliana retiró en 2005. Ella ya retiró. Pero bueno, Martín, ella señor. Creo que dirigió asistida por árbitros hombres, por los árbitros, sí. ¿Cierto? Sí, correcto. Eso es espectacularmente exacto. Que la de hoy es terna femenina y cuarto árbitro, también femenino. Ahora, mira, hay ligas, por ejemplo, vemos una gran árbitra que es Stephanie Frappart, dirigió en Champions ya. Sí. Hay unas brasileras excelentes juezas que son Edina Alves, hay una mujer que llama Neusa Bach, también muy conocida, muy importante en Brasil. Ellas ya estuvieron, por ejemplo, en Copa Libertadores de Almeida, las acompañó una árbitra de la Argentina. Está en la Bundesliga una árbitra que llama Viviana Steinhaus. En Uruguay, la más reconocida, una de las mejores, Claudia Umpierres. En Alemania, como te decía, la árbitra extranjera, eso es importantísima. Mira, hay una en Honduras muy conocida que llama Melissa Borjas. Bueno. Melissa Borjas. En Argentina hay otra árbitra conocidísima, Gisela Truco. Qué bien. Bueno. Gisela Bosso. asistente en la Argentina, en Escocia también hay una mujer de apellido Cockburn. Martín. A ver, Yersinia Correa, es que estoy siguiendo todo acá. No, tranquilo. Tengo un listado pero... de todas las árbitras que hay en el mundo. Si no, quieres, voy a las de Tailandia. Martín, no, bueno. Suficiente. Es decir, lo que queremos decir es que sí están reconocidas ya en muchísimas ligas del fútbol en el mundo. Y un saludo a la... Mirá que en México hay muchas árbitras. Bueno. Muchísimas. Está, por ejemplo, una árbitra conocidísima de apellido Caudillo. Bueno. Está Quetzalí Alvarado y ya, para ir redondeando, ¿no? Sí. Mirá, no... Yo hubiera querido subir al Twitter, pero me lo cierran de inmediato. La foto espectacular de una árbitra brasileña que se atrevió a salir desnuda en la revista de Playboy, y entonces la Federación Paulista la suspendió, la alejó. Pero no, qué mujer, oíste. Me invitaba bien, pero no, qué pero físico. Sí. Bueno, no creo que. Pero no la subo porque me cierran. Bien. Exactamente. Ella ha denotado una presteza en grado superlativo para el arbitraje. Sí. ¿No, de verdad? Bueno, Edgar. Gracias. Andrés Patiño, ¿qué pasó con Edwin Congo? ¿Qué pasó, Martín? ¿Dónde está? Oye, qué pregunta más agradable, ¿no? ¿Qué pregunta más? Pues, hombre, más importante también, si se puede decir. Veamos. Congo es un odontólogo, ¿no? ¿Verdad? Sí, señor. Él es comentarista, ha sido comentarista hace unos días o meses, no sé, en El Chiringuito. Lo que pasa es que no lo he vuelto a ver el programa. Pero bueno, él se retiró un momento, no sé si ya volvió, pero él estaba ahí de presentador. Él vive en España. ¿En Madrid? Es ciudadano español, además. Sí, tiene doble nacionalidad. Y él llegó en la misma época en que llegó Zidane al Real Madrid, pero fíjate que él, lo que pasa es que él lo compra el Real Madrid por esa gran actuación con Once Caldas frente a River, que fue un figurón. Sí, lo compró en 5 millones de euros en ese momento, y entonces él va, pero lo prestan al Levante, lo prestan a otros equipos para que se fogueara. Luego llega al Real Madrid y no tiene oportunidades de jugar. Congo le significó al Once Caldas en ese momento, con esa cifra espectacular, que pudiera comprar predios y terrenos en Chinchiná. Espero que todavía estén a nombre del Once Caldas. Bueno, Hernán. Eso aquí, todo como. Sí, contame. ¿Cómo la estás pasando? ¿Por qué? No, te pregunto. No, pues aquí entretenido. Ah, bueno. Con esta, aquí hay una pregunta de sobre Carlos Enrique Raposo, el Kaiser. Julio Parodi dice: pasó por Flamengo, Fluminense, Botafogo y no jugó un solo partido. La pregunta es, Martín, ¿Raposo era jugador de fútbol o no? No era, era una tremenda mamacita para... No, ¿verdad? No. Era una joya. Uy, no. Era una joya, en serio. Engañó al Botafogo, engañó al Flamengo, engañó a Fluminense, a ¿Pero Vasco, cómo hacía? Martín, ¿cómo hacía? No, mira, él tenía muy buenas relaciones con Carlos Alberto Torres. Ah, sí. Se hizo amigo, los engatusó a todos. A Renato Gaúcho fue el que más engatusó, porque él lo recomienda, inclusive. Ellos creen que es como recomendando a alguien para que haga prácticas, por ejemplo, y llegue a Caracol y entonces haga prácticas allá, recomendado. Entonces, bueno, es un como poco si... lo que pasa con... Sí, ya. Entendí. Es como si hicieran eso. Pero el fútbol, pues imagínate, bueno, de recomendación, no, este señor tiene talento y por favor ubíquelo. No, pues él iba y una vez lo metieron en Bangú, una cantidad de lesionados, y él terminó, iba a jugar con Bangú de Río, porque no, digamos que pasó algo insólito y él se hizo expulsar de una, o sea, para que no lo vieran jugar. Y te voy a contar. Porque era una risa ese Raposo. Ese Bangú de Río, que representaba una empresa textilera, que era fachada, porque el presidente de ese equipo se llamaba Castor de Andrade, que ya murió. Pero Castor de Andrade era lo que llaman en portugués un bicheiro, era el hombre que dominaba la lotería, el chance, el juego clandestino, de todo. Ese pagó caro, bueno, no, el enredo del siglo. Y él tenía como hobby el bangú. De manera que Raposo se metió con un hombre complicado. Pero bueno, claro. Hola, Martín. Orlando Medina. Ah, no, pero primero Tomás Barreto. ¿Cuáles son las maldiciones más famosas del fútbol? Él tiene el ejemplo de Garabato en el América. Tiene el ejemplo de Bela Gutmann. Sí, Bela Gutmann fue un técnico húngaro que trabajó inclusive en Brasil con Sao Paulo, pero antes fue un técnico de éxito en el Benfica de Portugal. Y sí, claro. Sintetizo, ¿cómo se llamaría? La sentencia, ¿no? Que sí. Él dijo, porque no le pagaban o no sé qué, se fue mal, en malos términos, y dijo, la maldición gitana, nunca el Benfica ganará la Liga de Campeones. Hasta ahora, Martín, se ha cumplido. No ha ganado. Él venía de Magyar Horsak, o sea, del país húngaro. Bela Gutmann, conocido como húngaro. Bela Gutmann, un garabato, le decían, un garabato. Pero de todas maneras, la gente es creyente y todas cosas, y dicen que... Y han ido, te voy a contar, Eusebio, siendo delantero del Benfica, creo que él está, sus restos reposan en Austria, y él fue a nombre del Benfica a la tumba del hombre a poner una ofrenda floral, y que no, y que perdón, y que mire, que nos retire la maldición. Ahí siguen. Bueno, ha habido varias. Hay una, ¿vos te acordás? Uno que llamaba el Mario González, que fue técnico de Alianza Lima, él ganó mucho ahí, lo echaron sin explicaciones. Y entonces dijo que mientras estuviera vivo, Alianza no volvería a ser campeón. Y pasaron muchos años, ¿no? Como 18 años después de eso, para que Alianza volviera a ser campeón. Hernán, la del Garabato de América era un señor Urrea, me parece, que era Benjamín Urrea, al que le tenían ese apodo, ¿no? La maldición de Garabato, sí, que termina cuando el América gana el título del 79, ¿no? Exacto, creo. Porque él dice que no, que América nunca iba a ganar ningún título, pelea que tuvo, no sé. La selección argentina del 86, ellos prometieron, Hernán, visitar como promesa a la Virgen de Jujuy, antes a la Virgen de Jujuy, pero no volvieron. Entonces ya algunos dicen no, que como no volvieron a ganar campeonato, ¿no? Fue por porque ellos no volvieron a ganar campeonato del mundo. Entonces dice que algo tiene que pasaron ver. Muchos años, ¿sí? Cosas, bueno. Sí, pero, sí, pero bueno, sí, es que también, el 86 cerró, ¿no? Y tiene su campeonato. Los hinchas del Medellín recuerdan a Artemio Villanueva, un arquero paraguayo que ya murió inclusive. Era los últimos días era columnista de ABC Color, no, de ABC en Asunción, ABC Color de España. No, ABC, el diario. Pero dicen que la señora de Artemio Villanueva, también en el estadio Atanasio Girardot, pues quiso una cantidad de cosas porque se habían portado, según ella, mal con su marido. Entonces, bueno, pero Martín, eso también hace parte ya del folclore, ¿no es cierto? Sí, bueno. Del folclore, pero bueno, nos están preguntando y si ha habido esos casos. No pues, sé si tienen más casos. Debe haber más. Pues si nos pueden colaborar o prestar una rueda de auxilio, lanzarnos un oportuno salvavidas. Bueno. Para que saquemos Martín, más. El Real Madrid de los Galácticos, dice Orlando Medina, es el mejor equipo. ¿De qué equipos venían y cómo terminaron? ¿Qué ganaron? Pregunta él. Quiere todo lo de los Galácticos. Mira que los Galácticos, bueno, es que esa etapa, Hernán, de Florentino Pérez, ¿no? Cuando esa primera etapa, él dice, y venían de unas malas temporadas con Sanz, y dice, no, vamos a poner otra vez en el curubito a este equipo, al Real Madrid, donde merece estar. Ellos terminaron ganando dos ligas de campeones, ganaron, a ver, ¿cómo era la cosa? Sí, ellos ganaron, ganaron dos ligas, ganaron Copa de Europa de 2002, o sea, esa Copa de Europa la ganaron en 2002 con Zidane contra Leverkusen, ¿te acuerdas? Mira, la era galáctica, ganaron la era galáctica, para precisar, comenzó en julio del 2000, cuando Florentino Pérez gana las elecciones superando o ganándole a Lorenzo Sanz, que eran las elecciones presidenciales, ¿no? Pero el término galáctico fue popularizado por los diarios españoles y lo utilizó por primera vez un señor Jaime Ortiz, que fue presidente del Valencia. Lo cierto es que los Galácticos, hay que recordar a Luis Figo, a Zidane, a Ronaldo, a David Beckham, entre otros, Martín, ¿no? Figo llegó en el 2000, o sea que ahí empieza, digamos, empiezan a ir moldeando los galácticos. Él llegó del Barça, un escándalo. Zidane en el 2001 llegó de Juventus. Pero te voy a contar, los galácticos, la era galáctica duró 6 temporadas. Ganaron 2 ligas de España, fueron subcampeón una vez de la Liga Española, fueron tercero de la Liga Española, subcampeones de la Copa del Rey. Supercopa de España la ganaron 2 veces y ganaron Copa Intercontinental una vez, la Liga de Campeones de la UEFA 1 y la Supercopa de Europa 1. O sea, que en 6 años ganaron títulos, Martín, ¿no? Esa Intercontinental se la ganan a Olimpia. Del Paraguay, 2-0. ¿No? Sí, que había sido el campeón Olimpia de ese equipo de Neri Pumpido. El técnico era Neri Pumpido. Bueno, resulta, Hernán, que esos galácticos, ya para ir redondeando, tenía a Casillas, que era de ahí, Salgado, que había llegado del Celta, Hierro estaba ahí, Elguera, que había llegado del Español, Roberto Carlos, que había estado en el Inter, Maquelele del Celta, Muy bien. Es decir, vos cuando decís, vamos a empezar a redondear, pienso que estás con una masa haciendo un buñuelo y lo estás ya redondeando antes de tirarlo a freír. Bueno. Claro, a tirarlo a que se achicharre, porque qué delicia un buen buñuelo con mermelada de piña y avena. Uy, qué horror, mermelada de piña con avena. No, estoy tan pastosa. ¿Por qué no? No, mira, delicioso. Hoy hablé con Jesús Díaz, con Chucho Díaz, aquel que fuera árbitro mundialista. Muy bueno, en Colombia. Él preside la Asociación Colombiana de Árbitros de Fútbol. Y me contó, porque en estos días yo pregunté, ¿te acordás? Pregunté por Luis Sánchez, un árbitro bueno que era del Valle, y desapareció. Pues, no lo volvieron a tener en cuenta. Me dijo, es que a él, como a otros árbitros que del momento, en este momento, se han querido afiliar a nuestra asociación, los han amenazado o les han advertido, si usted se afilia, no cuente con más partidos para dirigir. Esa es una práctica llevada a cabo por la Federación Colombiana de Fútbol a través de su línea arbitral, presidida por la joya de Imer Machado. Entonces, hay varios árbitros que quisieran, pero por temor a perder el trabajo, no se afilian. Recordando que la FIFA dice que el fútbol femenino, el masculino, el fútbol sala, el fútbol de playa, árbitros, técnicos, jugadores, deben y pueden afiliarse y las naciones deben reconocerlos. Pues aquí, nada. ¿Cómo te parece la historia? No, qué desastre. Esa federación la manejan a las patas. Bueno, es de fútbol, la manejan a las patadas. Bueno. La manejan a los trancazos. Hola. A los escobazos. Hernán, ¿Imer te parece entonces una mamacita también o qué? No, Imer, Dios mío, Martín. Dicen que hace muy buenas mamonas allá en el metro. Sí. Yo invito a todos los árbitros porque van a comer mamona y todas cosas. Bueno. Pobrecitas las mamonas. No, pero No, unas terneras muy, que dicen que muy suculentas, muy sustanciosas. Hay un señor el popular allí, sin cuello, el popular sin cuello y Imer Machado. Hay un señor allí de apellido Avendaño, calladito en la sombra, que ese hace rato está manejando el tema arbitral. Bueno, ¿Avendaño? Martín, una buena, hombre. El gesto que tuvo Alfredo Morelos con el Rangers de Escocia. ¿Supiste? ¿Lo conociste? Sí, claro, muy bueno, ¿viste? Pues tuvo como un acto en video, ¿no? Fair play. Sí, está buenísimo. Además, Lukaku de verdad lo llenó de requiebros, de lisonjas, de admiración, ¿Lukaku? De aclamaciones. Sí, Lukaku dijo que resaltaba esa jugada. Y además, Gerard, su técnico, lo cubrió también de otras lisonjas. Pero te ¿no? De muchas flores. La jugada lleva la pelota a Morelo y va, como diría Orrelabeite, aparejado con él, un jugador rival. Sí, van ahí, van los dos. Y de pronto, el jugador rival siente el balón y sin mirar más a Morelo ni la pelota, sale y se tira a un costado del campo. Morelo se da cuenta, para la jugada. Paró. ¿Cómo sería la acción que el árbitro lo primero que hace es aplaudir a Morelo? y vienen jugadores, sí, compañeros del lesionado, a saludar a Morelo, que no hizo ninguna ostentación, claro, sino que dijo, hombre, ¿cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a sacar provecho que este se lesione? Y paró. Oiga, un detalle. No, Hernán, y lo que jugó, lo que no, jugó pues es que mucho. De no, verdad, pero le dicen el búfalo, ¿no? A él, el sí, bufó. Bueno, pero te digo una cosa, Martín, a él le han dado mucha madera en Escocia con el tema de los sí, cánticos racistas y todo eso, ¿cierto? Y sin sí, embargo, pero bueno, él, el hombre se ha aguantado, tremendo, ha superado, y no, esta jugada de juego limpio, espectacular, hombre, qué bien. El partido de ayer fue apoteosis, la de Morelos, porque hizo de todo, él resopló con toda esa fuerza y vigor, hizo un gol, asistió en dos, le ganaron 5-2 al Amberes, además le habían ganado 4-3 en Amberes, en Bélgica, al equipo, así que la serie quedó 9-5, donde fue protagonista Morelos, gran jugador cordobés, y que de pronto iría al fútbol inglés, ¿no?, después de eso. Claro, hizo gol y participó en dos anotaciones más, creo. Sí. Ahora. Sí, claro, dos asistencias. Veo que lo has identificado plenamente con el búfalo, porque lo hice resoplar. ¿Te imaginas? No, uno parado en un potrero y que le resople el búfalo. Bufó Montaraz. Ay, bueno, ovejita Montaraz. Ve, borrero, digo yo, borré, si será verdad. Borré le dijo no a Palmeiras por los 15 millones para 5 años, 15 millones de dólares que le habían ofrecido para un contrato de 5 años. Pero, Martín, algo hay ahí, ¿no crees? Algo hay. Pues no sé, yo apegándome a la información y tratando de leer entre líneas, estamos viendo un jugador que tiene un extracto, un néctar, una quinta esencia de jugador, pues muy, muy agradecido. Sí. Y fascinado con el ámbito de River Plate, con ya, ese ambiente. Sí. ¿Por qué lo digo, hombre, por Dios? Le dijo dizque no a Palmeiras, sí, es el mayor goleador en la era Gallardo, 47 goles, claro, ya, claro, pero él quiere que River quede con dinero y no irse sin renovar para que River lo vea salir gratis. Él quiere salir por la puerta de adelante, no dejar enemigos ni puertas cerradas. Claro. Ahora, ¿qué pasa, Hernán? River, por contrato, debe comprar el 25% más al Atlético, es decir, 3 millones y medio. ¿Lo van a comprar? Sí, sí, porque además está por contrato después de cumplir ciertos requerimientos ahí. Entonces, lógicamente va a comprar, le va a renovar, y a Borré lo quieren de Rusia, lo quieren de Brasil, lo quiere el Toronto, que tienen dinero muchísimo para contratar. Pero Borré quiere que le quede plata a River Plate. Entonces, el asunto va a ser así, muy sencillo. River compra lo que le han ofrecido en contratos, un porcentaje del pase. Sí. Y River se pone de acuerdo con el Atlético de Madrid, que sería el codueño del pase, y el jugador creo que termina jugando en Rusia. Bueno, porque los rusos tienen el billete y deben tener mucho más que el Palmeiras. Tienen las alforjas cargadas y no precisamente de polvareda y simientes. No. Claro, están las terracotas. Bueno, ese va a ser el destino. Pero bueno, queda muy bien Borré con River, porque le dice, yo podría quedar libre. No, hagan la operación de pase, y cuando yo salga de aquí, ustedes tienen derecho a una venta del pase. Una cosa, no es menor, es que él le dice a Palmeiras, no, rechazo pues esos 14-7 para mí, o sea, lo rechazo, sí, porque eso era lo que le ofrecían. Sí. No sé, me llama la atención, ¿no? Eso, pues... No, pero... Él la pensó bien, y River también, Martínez, eso sí. Bueno, ayer vi la final del Brasileirão. Tu partido del Cali-Medellín lo grabé, y lo vi tardísimo. No, eso no lo puedo entender, ¿sabes? No lo puedo entender. Vos ¿qué? Antes eras más seguidor del Deportivo Cali, ya veo que no. Vos no, es que yo soy seguidor no, por del fútbol bien jugado. Y ¿entendés? Habla muy bien de vos. Ya, no habla muy bien de mí, que yo soy hincha del Cali, eso sí no, te por lo eso, digo. Yo sabía no que no lo veías. Pero bueno, miré el partido emocionante. Jugó mal Flamengo, jugó mucho mejor, más claro, el Sao Paulo. Y le ganó el partido. Y los de de ese internacional, porque la transmisión en los últimos dos minutos tenían la pantalla segmentada. Estaban con los jugadores de Flamengo, todos con el teléfono, oyendo a ver si ya terminó, y en el otro lado quedaban todavía dos minutos, y ese Inter, hágale, y hágale. Y ese arquero Casio del Corinthians sacó todo lo que podía, o sea, le faltó, Martín, increíble, le faltó un gol al Inter, porque si el Inter ganaba 1-0, ya Sao Paulo había perdido, si ganaba 1-0, era el campeón, pues se quemó el título, y Flamengo Sao Paulo, campeón del Brasil. Sao Paulo le ganó 2-1 a Flamengo, o sea, donde haga un gol Inter, además le anularon varios goles. Bueno, pero estuvieron bien anulados. Inclusive sí, hay una jugada de pena máxima no muy clara, a favor. Porque pegaban la mano cuando estaba apoyado. Exacto, el tipo está cayendo y le pega la mano. Yo vi los resúmenes porque yo me vi el partido del Cali con locura. O sea, yo una hora antes me acosté a 2 metros del televisor. No, eso es malo para la vista. Me acuesto en el piso. Necesito ver el partido muy cerca. Estás ciego, pues. No, es que necesito estar concentrado, metido. Vasco. Mira una cosa, Hernán, es que quedó primero Flamengo con 71 puntos, de segundo Inter con 70, ahí no más. Es con el, claro, por lo digo, ganabas. Una locura, ¿viste? Por cuarta vez se va Vasco da Gama a la segunda, y marcó gol Cano totalizó 14 goles en el Brasileirão, es el jugador destacado, pero es evidente que no puede seguir ahí, porque ya Vasco prepara otra reducción salarial para los que se queden, ¿no? Descendió Goiás, descendió Curitiba. Y Botafogo, y se Botafogo, va a por cuarta vez se fue. Hola, pero buena. A la Libertadores van Flamengo, Inter, Mineiro, Sao Paulo, y a Prelibertadores va Fluminense y Gremio. Bueno, y Vasco da Gama empató en puntos con el que iba a irse para, que era Fortaleza, pero perdió. 41 puntos, perdió por el gol diferencia. Ahí le ganó la posición Fortaleza y se fue Vasco. Bueno, Hernán, en Paranaense está Autori, ¿cierto? Autori, me parece. Sí, pero sí, creo que todavía está. Sí, él estaba con COVID, ¿no? Sí. No sé. En Paranaense, vamos a ver qué pasa con Aguilar y con. Y después vi a Ángelo. No. Ángelo. Sí. Y en el gol del Medellín. No había marcador de punta del Cali, ¿oyó? El hombre, Buletich, quedó solo para su quinto gol. No, pero es que habilitó Harold Gómez. Es que todos salieron menos Harold Gómez. Y él termina habilitando claro, al jugador, a Leonardo Castro, que entró por derecha. Rápidamente te digo que Cali dominó el partido, Hernán. O sea, Cali tiene volumen de juego, tiene una buena sucesión de pases. Me parece que tiene dos fieras ahí en Johan Valencia, en Robles, son recuperadores. Estás hablando hasta la mitad del campo. ¿De arriba? Sí, no, de acuerdo. Vázquez desequilibrio por la banda, le falta finalizar mejor en los centros para asistir, digamos, le faltó eso. Tiene un buen tándem ahí con Andrade, con el lateral. Al Cali le falta eficacia, le falta definición, sin ninguna duda. Y el último pase también, falla mucho en el último pase y le empatan por esa desconcentración. Entonces, el Cali tiene juego vistoso, tiene mucho la pelota, pero le falta contundencia. Señores oyentes, no se extraña, el corazón lo traiciona al equipo, lo que le falta es un jugador que cumpla lo que cumplía Palavecino, nada más. Si consiguen un Hernán, Hernán, ¿en qué momento le soltaste la mano al Cali? Dijiste, yo con esto no voy, en el momento en que empiezas a hacer periodismo, ¿cierto? No, sí, claro, pero ahí. Martín, hombre, hay equipos que juegan bien y uno los ve, pero... Claro, oye, ¿cómo hacen para decirle? Yo conozco gente, amigos que eran hinchas del Cali y dicen, pero este berraco, ¿cuántos años tiene? Ya tan viejo y con esas pendejadas, hermano. Y yo sí. Ve, Martín. Como que ellos ya no son hinchas del Cali ni nada, ni les importa. Yo no sé, no como que no me cabe en el majín, en la mollera eso. Pero fíjate que el fútbol es así, a veces cruel. Ese muchacho arquero de la Alianza se había hecho el autogol ese que significó el empate, ¿cierto? Y pues hubo tristeza, hubo apoyo para el jugador, y ayer le metieron 5. O sea, en cuestión de días, ese muchacho ha sentido lo que es hacer un autogol y perder un... No, perderlo porque empató el partido, pero también saber que le metieron 5 goles, Martín. Por eso los arqueros nunca terminan de sufrir, ¿oíste? ¿Qué cosa, nunca. No? Oye, no. Hamilton Campas, qué zurdo ese, oye. Ese anda bien. Ese ¿cómo va? Le pega la... ¿Y sabes quién anda muy bien? Caicedo, el delantero, que le costaba antes hacer... Sí, que le costaba hacer goles. Más estuvo en Independiente, no fue también. Como desbaratado, pero exacto, el desbaratado, el despernancado, le dicen el desmaletado, el bueno, desmaletado. ¿Y cómo te dirán a vos después de que venga ese aluvión de música rockera? Me dicen el changuas. A ver, Luisito, por favor. Va. Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rocky, locky, rock and roll. A ver. Bueno, amigos, aquí acaece la erupción del puro rock and roll, ¿no? Irrumpe el rock, también se puede decir que prorrumpe y rompe. Ya. ¿Ok? Sí. Así que tenemos a la gran banda de Massachusetts, Aerosmith, la voz de Steven Tyler, la guitarra de Joe Perry, una canción que habla de relación de madre, llama Mama King, de 1973, Aerosmith con Mama King. Suavecito, ¿no? ¿Sí canta? Ahí viene. A ver. Ahí viene Steven Tyler. Bueno, Martín. Rock suavecito, por lo menos. ¿Cómo? No, suave. Está salvaje. Bien. A mí me gusta mucho esta canción, sonó harto, ¿viste? Sí, pues, como diría. Pero me agrada, como que la gente empieza a fraternizar al calor de un buen baile, de azotar mosaico con rock and roll, porque con ese también se azota baldosa, se azota baldosín, no creas que solo con cañandonga. No, te agradezco que retire la palabra baldosín y mosaico. La frase es, se azota baldosa, entendeme. Sí, correcto. Qué lío. Sí, está bien, lo acepto. Ya, súbale y nos fuimos. Siempre pide un black and white, comparte un black and white, un whisky black and white, disfruta black and white. En tus mejores momentos, toma tu black and white. Black and white, whisky escocés de la casa Buchanan's. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 40% de alcohol en volumen. ¿Alguna vez pensaste a quién estás comprando? Cuando compras Natura, eliges comprarle a una consultora de belleza. Eliges comprarle a María, a Cecilia o a Valeria de Natura. O mejor, a Natura de Valeria. Porque cada una de ellas es una Natura diferente, que hace de Natura una gran red de historias y sueños. Natura. Cada persona es un mundo y todo el mundo importa. Maybe. invitaron a Pasto, la ciudad sorpresa de Colombia. Me dijeron que me atenderían como en casa. Cuando llegué, todo estaba limpio, mi cama estaba perfectamente tendida. Mi ropa estaba en su lugar. Al siguiente día, me llevaron el desayuno a la cama. Definitivamente les faltó arroparme. Mejor dicho, no me trataron como en casa. Villaviciosa Hotel Boutique, donde no lo tratamos como en casa. Reserva en línea, 315-847-3116. Conócenos en www.villaviciosahotelboutique.com. Pasto Nariño. Este viernes en Carulla es Día Diamante y por ser supercliente Black o Diamante encontrarás tus antojos favoritos con un descuento especial. Carulla presenta la hora en la W. 2:36. Este viernes en Carulla es Día Diamante y por ser supercliente Black o Diamante encontrarás tus antojos favoritos con un descuento especial para que compres lo que más te guste y disfrutes en casa. Pide ya por nuestros canales de compra o en tu almacén Carulla favorito. El fútbol se pone mejor cuando lo ves. Suscríbete a Win Sports Más. Win Sports Más presenta en la W, noticia deportiva del momento. Bueno, Martín, lo que se sabía. Dos técnicos dejaron hoy sus puestos. Wilson Gutiérrez, después de la goleada, Alianza seguía o sigue sin ganar. Sale Wilson Gutiérrez de Alianza y salió Artigas, Jorge Artigas, del Deportivo Pereira. Es decir, se sabía, Martín, si no tenés nómina, pero eso hace rato, no es de ahora, o sea, si no tenés nómina, ahora, y los que lleguen van a tener el mismo problema. Bueno, Martín, antes de las respuestas, esa noticia de la salida de los dos técnicos, tengo sobre quién es el dueño del Cúcuta, José Eduardo Arrego, le pertenece a la Dimayor y al municipio, esa es la duda. Bucaramanga, tendré paciencia, los alarios de Martín. Andrés Vanegas dice que ojalá le pertenezca al municipio de Cúcuta. Guido Hernández, a Cadenita, a Julián, a las ratas de la Dimayor, me imagino que le pertenece a la Dimayor, dice Wilfredo Bernal. A Cadena, Hansel Franco, Pedro Ferney Castro, Juan Pablo, que también dice debiera pertenecer a la ciudad, Carlos Villam. Bueno, sobre eso hay ejemplos. El Quindío, que alguna vez le perteneció al municipio de Armenia, ya no es de Armenia, para que sepamos, ¿no? Bueno, ahora, sobre este tema, Martín, hay varias acotaciones. Mira, la Dimayor tiene las fichas. Las fichas es como la cédula del equipo, ¿no es cierto? Ellos la pueden alquilar, adjudicar, inclusive podrían algunos particulares comprar la ficha. Comprarla. Eso está así medio en la nebulosa, Martín. Comprarla, pero sí. Yo creo que en el caso del Cúcuta, la ficha la debe recuperar Gal. Dima. ¿De quién? Gal del Eintracht Frankfurt contra el Werder Bremen, gol del portugués Andrés Silva. Golazo en la Bundesliga, se vino con todo, como en un vórtice, una vorágine, empecinados, testarudos, un centro desde la izquierda, cabezazo de Andrés Silva, balsámico, fragante, muy aromático, en el juego, el equipo del Eintracht de Frankfurt, señores, discurrieron, fueron circulando en torno a unos posibles accesos a esas sendas, los intrépidos expedicionarios ofensivos, y esos emisarios verificaron el entorno y anotaron el primero, centro desde la izquierda, cabezazo de Andrés Silva. Bueno, eso me sirve para decirles que Andrés Silva acaba de marcar su gol número 19. Messi y Cristiano Ronaldo quedan con 18. Lewandowski queda con 26. Fíjese usted, Martín, cómo le actualicé de rápido la tabla. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias, hombre, te agradezco mucho. Mira, entonces, esto de la ficha. Pregunto yo, hay un señor que se llama Juan Carlos Restrepo, ¿cierto? Que dice tener aprobado por varios entes departamentales y nacionales una autorización para que el Real Sincelejo o el Atlético Sucre, como lo quieran llamar, se afilia a la Primera División B a través de la Dimayor. La Dimayor no ha querido y no hay objeción oficial ni razón por la cual no lo admiten. si cumple con todos los requisitos, Martín, porque no lo admiten. En cambio, andan con el run-run de que a Cadena le van a dar un equipo. No, no, eso sí sería la última, pues, que Jaramillo hiciera, que le dieran la ficha o la autorización a Cadena para que siga en ese tránsito de Cúcuta, Bucaramanga y Patriotas. No, hombre, está bien. Claro. No. Hernán, me encanta que hayas sacado de la tómbola, de la bombona, sí. Pues es este asunto. ¿Por qué lo digo, hombre? Es que el señor Restrepo compró, cierto, el Real Sincelejo, pero lo compró como en 2015, ¿vea? Bueno. Y hay un fallo, y Hernán, ese fallo del Consejo de Estado, pues, a favor de Restrepo, pues claro, hace que el Real Sincelejo ya pudiera estar, por ejemplo, en la B. La Dimayor no, pues no los quiere. Es más, el aval del Ministerio del Deporte ya lo tiene. ¿Por qué? Por eso. Porque el Consejo de Estado, pues falló al favor del señor Restrepo. Pero es que estos tipos de la Dimayor, ¿qué está sucediendo? Parece que viene en otro mundo, Martín, en otro país. No le paran bola a esto. Pero es un desacato. Es un desacato. Hernán, otra cuestión. No sé si tú sabes esto. Perdón, bueno, que te tutee. Sí, no, tranquilo. Él quiere fundar con esa ficha el Real Tolima, me parece. Puede ser. Yo hablé Puede ser Tolima, puede ser Sincelejo, que no tiene fútbol profesional. Pero yo lo que digo, si tiene avales del Consejo de Estado, del Ministerio del Deporte, dígame, ¿por qué razón no lo admiten? ¿Y por qué, sin tener ningún aval y tener la ingrata experiencia del señor Cadena, le pretenden dar isque un equipo en Bogotá? No, hombre. Ahora, el señor Restrepo va a porfía, muy consistente, diciendo que él va hasta lo último, que a él no le importa. Es más, a él le han llegado también algunas amenazas. Es una situación delicada, ha vivido el señor Restrepo. Pues sí, pero lógicamente en esto no sabemos, pues, pero eso es lo que él dice, ¿no? Que ha recibido algunas coacciones y pues que lo tienen. Pues que lo tienen así, lo bueno, tienen un poco estresado. Conociendo a la gente de la Dimayor, es extraño. No, pero no sé, Hernán, no, porque eso ya no sabemos. Ahora, es lo que él dice, ¿no? O sea, que ha recibido alguna. Pero, pues, lógicamente no sabemos si viene de ahí, ¿no? Eso no, bueno, pero más que eso, Martín, que puede ser o no ser, la Dimayor sí está en la perentoria obligación de decir, mire, no lo queremos tener por A, B y C, punto. No dicen nada. Se quedan callados, no saben que hay un Consejo de Estado. No, es que esos son unos. Bueno, Martín, dice el Juventus, hablando de equipos que lloran, perdido 110 millones de euros en la temporada. Pues obviamente no tiene taquillas. Y los equipos europeos, las taquillas sí son serias, ¿no? Pagando en euros. Claro. Bueno. Claro, mira, lo del tema de Juventus es que ha perdido 110 millones de euros, Hernán. Tema COVID, el primer semestre, mira, una cosa, es que el primer semestre, temporada 2020-2021, es lo que ellos están, de ese margen de tiempo están hablando. Sí. Entonces, a ver, esa temporada, digamos, si la comparamos, perdón, el primer semestre del año pasado, tienen hoy más del doble de pérdidas. Sí. O sea, estamos hablando de la, digamos, la temporada 2021 arrancó en agosto, ¿cierto? Sí. La temporada 2021. Y en ese primer semestre tuvieron el doble de pérdidas a la temporada 19-20. Porque ellos en la 19-20 tuvieron 50.300.000. Y en esta pues tienen 110 millones, es el impacto de la pandemia sin taquillas, ¿no? Pero bueno, igual ellos, ahora, problemas de liquidez no van a tener, ellos tienen un gran patrimonio y el respaldo de los Agnelli. Bueno. Recordemos, los Agnelli son los dueños de Fiat, Ferrari, sí, Piaggio, de Exor, Seguros Partner Re, ellos son dueños de Seguros Partner Re, Chrysler, The Economist, el grupo, son accionistas de ahí. No, y además, la población laboral, la mano de obra de Turín, vive de los Agnelli, pues trabaja en las empresas de los Agnelli. Bueno, claro. Martín, tengo novedades de jugadores a la lata. Llegó finalmente al Junior este muchacho Velasco que jugaba en el América. Ya fue aceptado y firmado su contrato. Tengo que Johandri Orozco, un venezolano, ¿te acordás de él? Johandri. Sí, el zurdo, zurdo campeón. Jugaba bien. En el 2018. Sí. Digo, jugaba bien porque cuando estuvo en el Tolima jugaba muy bien, y al Tolima ha regresado después de pasos fallidos por Junior y Santa Fe. Johandri Orozco jugó en la... Ojo que él jugó en Alemania, ¿no? El Wolfsburgo. Pues sí, pero... hace unos años, y jugó en Junior en 2019, no le fue bien. En Santa Fe estuvo en 2020, y en Tolima jugó 42 partidos, 5 goles, fue campeón en ese partido, sí. Me acuerdo, Tolima Nacional. Bueno. Mira que tiene 29 años, yo pensé que tenía más, y ahora, él tiene a Hamilton Campas ahí para competirle el puesto, ¿no? Porque ellos juegan con extremos. Es entonces, que de pronto Hamilton, ¿sí? Como Daniel Giraldo de Santa Fe, a la de pronto se van. ¿A la MLS, Hernán? No, en el caso de Daniel Giraldo, entiendo que ahí es de Brasil. Sao Paulo. Ah, bueno, puede ser. Anoche sí, jugó, pero... al final, Trelles, entró al final del partido. Santiago, con Sao Paulo. Sí. Sintió un ratico ahí. Santiago. Sí, bueno. A Villa, a Sebastián Villa le renovaron contrato hasta el 2024 en Boca, y Chicho Serna reapareció en la rosca de Boca. Acuérdate que eso lo manejan ahora Bermúdez, que el Chelo Delgado... Cassini. No, ¿cierto? Cassini, no hay quién. Bueno, Riquelme, ¿no? Riquelme es el gran jefe. Y Chicho va a ser una especie de coordinador entre las divisiones menores y el consejo directivo de Boca. Ah, sí, Chicho Serna. Bueno, bueno, Villa va a ser titular siempre para Russo. Está recuperando la forma, tiene 24 años. Sí. Dicen pues que todo el lío anterior del maltrato... a la esposa lo sigue vigente, eso sigue andando ese proceso, pero él dice que se está recuperando emocionalmente de eso, eso es lo que dicen desde Boca, pues. Pero él, bueno, digamos que ha jugado ahí, Hernán, él ha jugado bastante, ¿eh? Pero tiene 7 goles y 14 asistencias. Bueno, es un torpedo, torpedo por la banda, ¿no? Otro que se va del Brasil es Soteldo, el venezolano, él dice que seguirá en Europa su carrera. Bueno, sí, a Pimentel. Sí, Martín, señor. 6 de 6, 6 millones y 6 fechas, por bueno, todo lo que le dijo al árbitro. Lo de Soteldo, mira que, pues se puede decir, él de verdad desparramó mucho talento, ¿no? Martín. Digamos, esta temporada que pasó, es un fútbol, es una emulsión, es muy picante, muy cáustico él. ¿Sabes qué tiene Soteldo? Él es un jugador vertical, Hernán. No, sí, y anda él hace bien. Como... unas incisiones verticales hacia el arco. Es el jugador venezolano del momento, te cuento. Por ahora, encima de Rondón y Rincón. Ahora, Santos está endeudado, ¿eh? Tiene que venderlo porque Santos le debe plata a Guachipato todavía del pase de Soteldo. Bueno, Martín, si es verdad, esto sí es ya parte gastronómica, que Cristiano Ronaldo sacó una dieta... pues, una alimentación especial. Digamos que él tiene diseñada esta locura. A ver, hace rato. ¿Qué desayuna el hombre? A ver, Cristiano desayuna jamón, queso y yogur bajo en calorías. ¿Ese es el desayuno? Bueno, sí, ese es el desayuno. Pero es que come harto jamón. Harto y sí, pero todo no, bajo en calorías. Ni un pancito ni nada. No. Ah, muy bien. No. Esto tengo aquí toda la dieta del BA. Bueno. Almuerzo, pollo muy magro, sin absolutamente nada de grasa, ensalada y agua. Ensalada y agua. Una vez invitó a Marcelo, lo que pasa es que comen buena cantidad, digamos, pollo magro. Pollo blanco, bueno. Sí, mucha ensalada. Ahora, el Marcelo fue a almorzar allá y es que salió muy aburrido. Y porque es que ni Marcelo dice. Pues es que Martín, un almuerzo con pollo y agua, no, bueno. No, es tremendo. ¿Estoy muy lento? No. Va aterrado desde la onda. Bueno. ¿Y después qué sigue? Pescado con verduras. ¿Comida? No, mira. Desayuno, almuerzo, ahora vamos en comida, pescado con verduras, luego merienda, tostadas integrales con aguacate y fruta, luego cena, pescado o carne con ensalada. Eso se llama las 6 comidas. La sexta comida es una ensalada. duerme 8 horas, no puede dormir menos de 8 horas, o sea, se acuesta tipo 9 de la noche y se va levantando 5 de la mañana, ¿sí? Duerme 5 siestas en el día, cada una de 20 minutos, media hora. Eso es lo que él debe hacer, digamos, y ya lo tiene programado. No, Martín. Sí. No, felicitarlo por esa dieta, pero poco recomendable. Para nosotros, pues. Sí, hola. Claro. Martín, es que no, hombre, tenemos fútbol el fin de semana, y de una vez te digo, el sábado quiero ver a Wilmer Barrios, porque juega a las 8:30 de la mañana Zenit contra Rostov, y a las 9 podría ver a Kelvin Agudelo, a raticos, juega Spezia y Parma. Yo no me puedo perder Manchester City West Ham mañana a las 7:30 de la mañana. Ya casi que estoy acicalado para ese partido. Ojo, y pues. Mañana hay un clásico en Portugal a las 3:30. Porto, el de Mateus y Díaz, contra el Sporting de Lisboa. Sevilla-Barcelona. Sevilla-Barcelona a las 10:15. Mañana. ¿Mañana? Sí. No, Sevilla-Barcelona. Puede ser. Claro que sí. Ve, también está, bueno, Boloña-Lazio, está el Al Verona-Juventus a las 2:45. Está... El domingo. Uy, el domingo quiero ver. Mira, este partido me vuelve loco. Atlético contra Cortuluá. Atlético contra Cortuluá, no me lo pierdo. No, yo quiero ver el domingo Nápoles a las 12 con Benevento. A las 3 tengo Platense con River. Uy, qué partido. Y tengo a las 7:30 Boca con Sarmiento. Eso más o menos. Salvaje. Mira, el domingo, ve. A las 7 de la mañana el domingo me vuelvo loco. Sí. Leicester contra el Arsenal. A las 9 de la mañana Tottenham, Burnley. A las 11:30 Chelsea, Manchester United. No, más respeto, hermano. 11:30 Chelsea Manchester United. Ese está bueno. No, eso es una locura. Bueno, eso es de verdad sí. Es insultante ese partido, vea. Bueno. Bueno, tenemos el fútbol italiano, Sampdoria Atalanta el domingo también, 6:30 de la mañana. Estoy ahí listo. Ahí vamos ya a saber si Zapata listo juega o no. ¿Cómo está, no? Sí, no, pues de pronto lo van a dejar. Dijo Gasperini que no era tan grave como pensaban, pero pues va a necesitar descansar el jugador unos días. Ellos pensaban que de pronto podría ser de más semanas, pero dicen que de pronto puede volver a las canchas lo antes posible. Hola, Martín. Posible. Yo no supe, no detecté bien. ¿Hubo VAR en el partido Medellín-Cali? Sí. Sí, señor. Porque en el partido de Jaguares y Pereira hubo fallas del VAR y tuvieron que retrasar el comienzo del partido. ¿Eso sí del VAR se está cumpliendo apenas en 2 de los partidos o en todo? En 2 nomás, ¿no? 2, 3, sí, sigo, en 3 también hay. A veces ha habido 3. Bueno. Hola, Thierry Henry, aquel jugador, gran jugador ese de francés, se fue él era técnico del Montreal. Se fue porque primero invocó razones familiares, pero en el fondo, Martín, dio a entender que ese equipo no jugaba nunca de local, no tiene cómo, no sé cuál es el problema, que entrenan en ciudades que no son, o sea, dio a entender que las condiciones de trabajo no eran las mejores, y Thierry Henry se fue, pues, ¿no? Sí. Bueno, tengo que ese jugador español Bellerín, ese lateral es bueno, ¿no? Sí, es bueno, es un lateral que pues es español, llegó adolescente a las divisiones menores del Arsenal porque era de la Masía. Sí. Lo que pasa es que él tiene un pacto en este momento con el director técnico Mikel Arteta para irse en junio. Él dijo, yo me quedo, te ayudo en tu proyecto, pero me voy en junio. Bueno. Entonces tiene 25 años, él pues digamos que dice que ya cumplió el ciclo, le quedan 2 años de contrato, así que le va a quedar plata. Bueno, pues, pero al Arsenal vale 28 millones de euros. Te tengo las opciones de trabajo, París sí, o Barcelona, sí, regresaría cierto a Barcelona, pues. Exactamente. ¿Sí? Hola, Felipe Jaramillo, el volante colombiano que estaba está en el América, habíamos dicho que se iba para Antofagasta, pues no, el América resolvió que se quede, que le están caminando ya duro al técnico del América, Martín, porque el técnico se quedó y esa delantera que él tenía se desbarató, y entonces ahora el hombre llama a jugadores de las inferiores y que mire y que corran y tal, pero no, el equipo no le está funcionando. Y ¿no? El partido del domingo es a las 6:00 p.m. contra Pasto. Pasto, ah, América, un rival sí, complicado, digamos, pero el mejor partido pues de la fecha yo creo que es el de Cali-Santa Fe, un partidazo. Hablando de Santa Fe, hombre, Cali-Santa es que celebra Santa Fe 80 años de vida. Y adelanto que el espectador, el próximo domingo, va a sacar un trabajo especial saludando y recordando detalles de la historia del Independiente Santa Fe. 80 sí, años. Uy, cómo pasa el tiempo. Yo no olvido ese Santa Fe que hacía muchos goles, le hacían los partidos que daban 6-3, ¿cuál? 5-2. Esos partidos con Gotardi, que tenía Redondo, ah, que se entraba una locura, que era, uy, de, que era del Unión y estaba en Santa Fe. Estaba Gabriel Martínez, Radamel García, Morales. No, para. Y Palmero. Tenía esa tripleta, era, los de arriba eran Gotardi, Odine y Perazo. Walter. Sí. Y a veces entraba, ¿sabes quién? Juanito Moreno. Que ya salió de Millonarios, sí. Exacto. Y o a veces jugaba Eusebio Veralima, que era un puntero izquierdo. Que vive en Bucaramanga, hombre. Que era el Bucaramanga, ve. Sí. Y estaba Carpeni. ¿Me acuerdo? El volante, el volante de marca, Rosarino. Aler Rodríguez. La maldición de jugar con tres al fondo por Juan Carlos Osorio. Hola, eso de la línea de tres, Martín, yo siempre digo, ah, mejor la seguridad que la policía, hay que tener cuatro en el fondo. No, depende, no, depende cómo pues tengas un bloque, cómo pareja el equipo ese 3-4-3 que ha tenido el Barça. Sí, por ejemplo, ese Atalanta, Atalanta le rinde, ¿no? Con ese 3 sí le entran, ¿no? Eso es cierto, pero, Martín, pero tiene, espera, pero tiene ese esquema, me gusta. Ha llegado en este viernes, sí, don Yamid Palacio. Yamid, ¿qué tal? Hola, don Hernán. Martín, ¿qué tal? Un saludo para ustedes y para la audiencia que les acompaña y que espero que nos siga acompañando el resto de la tarde. Imagino, pues, con detalle al Martín que se dice a sí mismo acicalado para los partidos de mañana. Pero claro, claro que sí. Yamid, que hayas entendido que la dieta que presentó Martín, que es la que sigue a Cristiano Ronaldo, la puedas aplicar en tus días. Sí, pero a mí me parece todavía, digamos, más relevante, más importante que la dieta, es el tema de la siesta. Yo creo que valdría la pena que habláramos con doña Ligia aquí en Caracol para que nos aplique eso. 5 siestas al día, que tengamos derecho a eso. 5 siestas al día de 20 minutos. 20 minutos. No, pero el tipo, ejemplo, sí. Con hola, esa dieta, yo una vez traté de hacer una dieta así, ¿no? Muy, ¿sí? Digamos, muy magra, sí, y empecé como a musitar unos sonidos broncos, como bruscos, como de bestia, como ¿qué? Mal genio. ¿Pero por qué era la dieta del caballo o qué? No, porque de verdad da mal genio, o sea, da mal genio eso. O sea, un pollo reseco, que no puede tener grasa, y mucha ensalada, ¿no? Bueno, entonces, pero digamos que esa cuestión, digamos, de esa comida sin manteca es muy difícil de manteca llevar. No sé, ustedes, no, es que la manteca es vital, es fundamental. Aceite de oliva, hombre, ponle. Martín, como vos no estás en dieta, entonces te recomiendo que nos acompañes esta tarde en la hora del regreso, porque vamos a hablar de unos dulces típicos de tu segunda tierra, de Montería, de Córdoba, porque son como muy típicos en las semanas previas a Semana Santa. Entonces vamos a hablar a propósito de esos dulces que tienen una gran muestra, sí, un gran evento en Córdoba. Tendremos, don Hernán, para acabarle de completar el menú de personajes de esta tarde en la hora del regreso, a los esquiadores colombianos que van a los Juegos Olímpicos de invierno. Tendremos al biógrafo de Kamala Harris, la señora vicepresidenta de los Estados Unidos, sí, y tendremos un pequeño homenaje a Santa Fe en sus 80 años con una de las figuras de Santa Fe de otros tiempos. Entonces, tendrán ustedes motivos suficientes para acompañarnos hasta las 7. Muy bien. Ay, es que ya viene la Semana Santa, ¿no? Sí. No está a la vuelta de la esquina. No, que es que entonces, mira, hay un dulce de ciruelas muy bueno, ¿ves? Sí, sí, sí, sí. Y Martín, a propósito de Semana Santa, polvo eres y en polvo te convertirás. Sí, y sabes, uno muy bueno es el dulce de papaya con piña. Papayuela, hombre, con queso. Bueno. No, el dulce de papaya con piña es una locura, ¿viste? Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la W. Y por supuesto, es una invitación muy cordial para que permanezcan, continúen aquí en la W. Ha llegado don